Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan celebrado a sus respectivas progenitoras como se debe. Y les recuerdo que pues no hay que tratarlas bien solo una vez al año. Trátenlas bien todo el año. Todo el año. Pues sí, se lo merecen, ¿no? Pues bueno. Se lo merecen, punto. ¿Qué más? Pues sí, esperemos que hayan pasado un buen día de las madres. Supuestamente hoy es jueves, entonces hoy es día del maestro. Un saludo y una felicitación a todos los maestros que escuchen el programa, a todos los maestros que me dieron clase alguna vez. ¿Quién más? Al profe Tarahumara, que es un maestro de la lucha libre también. Y saludos también a todos los maestros en algún sentido, ya sean maestros albañil, ya sean maestros de escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad y demás, maestros de lucha libre también, pero bueno, saludos y una felicitación y un abrazo para todos ellos. Y pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, ya lo saben, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos ahí a lo largo de la semana. También, pues bueno, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, ya lo saben, ahí nos andamos apareciendo ya 5 veces por semana. ¿Cuándo más? Lunes, bueno, ya lo saben, ¿no? Los lunes con la cartelera, los martes con una sección escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. ¿Qué hora que me acuerdo? A buena hora me acuerdo, ya van 2 semanas de eso, pero también ya me pueden encontrar también en otro sitio, que ahí voy a estar colaborando, o bueno, trataré de estar colaborando una vez a la semana, que se llama burritomood.com.mx, que es una revista cultural de Jalapa. Me invitaron a colaborar hace 2 semanas y pues ya llevo 2 semanas escribiendo para ellos, o bueno, una vez por semana he escrito para ellos. Obviamente voy a estar hablando de lucha libre, entonces si quieren darse una vuelta por ahí, en general, o si les gusta, es que está muy variado la temática de esa revista. Hay desde metaleros, hay escritores, ¿qué más había? Había de cosas de teatro, obviamente de cine, y luego llegué yo para ponerle más sabor al asunto. Bueno, esa es la idea, esa es la idea que yo tengo. Entonces, visiten burritomood.com.mx, burrito, MOOD.com.mx. ¿Qué más? Y bueno, si gustan enviar un mensaje, pues bueno, ahí están. Tenemos todas las opciones, el Facebook, ya lo saben, la sección de comentarios de la página. Si no, pues bueno, pueden enviarme un mensaje directo o un tweet a través de Twitter. Me encuentran como @FCOArreola. Y pues ya, sigamos adelante. Que hoy no hay tanta información como la semana pasada. ¿Qué va a haber? ¿Qué hubo en estos últimos 7 días? Pues bueno, empezando con lo que le dio vuelta en varios medios. Y sobre todo que sí hubo varias personas que se me acercaron y me dijeron: oye, ¿qué hizo el Hijo del Santo? Pues bueno, es noticia del Hijo del Santo. Desafortunadamente, pues no tiene que ver con todo por el todo. Ya nos sentenció, bueno, ya nos había dicho. No, bueno, no nos había dicho. Ya había dicho que hace 2 meses que el todo por el todo no iba a regresar hasta después del mundial. Entonces olvidémonos de esa parte. Y pues bueno, algo digamos que tiene el Hijo del Santo, pues bueno, es que aprovecha su imagen para apoyar, ¿cómo decirlo? Para apoyar obras no caritativas, sino simplemente causas nobles, por así decirlo. Entonces, pues bueno, él es, además de vocero de la UNICEF, si no me equivoco, también es vocero de una asociación o grupo ecológico que se llama Costa Salvaje. Entonces, pues bueno, el Hijo del Santo estuvo la semana pasada en Baja California como parte de una serie de conferencias, o más bien de debates que iba a haber en esa zona con respecto a un complejo turístico que se va a construir cerca de una zona que es natural, una zona natural protegida por el gobierno, en teoría. Y digo en teoría porque esta zona, esta nueva reserva, o esta, más bien esta nueva zona turística que quieren construir, pues bueno, la van a levantar muy cerca de esta reserva natural. Entonces fue en parte a lo que el Hijo del Santo estuvo por ahí. Iba más que otra cosa como apoyo moral, por lo que tengo entendido. Pero en algún punto el debate se salió de control y pues bueno, todo mundo se empezó a gritar de cosas, que si vendidos, que si corruptos, que si tú, que el otro. Total, que en una de esas el Hijo del Santo, que bueno, debo de reconocer que no fue la mejor opción para, o bueno, no fue la mejor forma de tomar la palabra, pues el Hijo del Santo decide participar en la discusión y toma el micrófono y empieza a gritar y pide que dejen hablar a la gente. Entonces alguien le empezó a gritar marihuano, le empezaron a gritar botarga. Total, que bueno, eso no fue lo peor. Lo que vi que le caló más fue que le gritaran que no era el Hijo del Santo. Eso le caló más, entonces ahí se prendió el señor. Y pues empezó a gritar, bueno, nada más gritó una vez una grosería. Que eso sí nunca lo había visto en él, con todo y que se pelea. Se ha peleado con medio mundo y se ponen agresivos algunos luchadores. Nunca lo había visto, o más bien nunca lo había escuchado decir una grosería al señor. Entonces, total, que se puso peor el asunto y el santo terminó dejando este debate por iniciativa propia, en parte ya para que se calmara el asunto. Entonces dejó la conferencia esta, se fue y alguien venía detrás de él gritándole y básicamente lo seguía provocando. Entonces ahí sí ya no se vio tan bien la otra persona que estaba a favor de la construcción de esta zona turística y demás. Pero bueno, de las cosas que hay que mencionar nada más es la zona se llama Cabo Pulmo, es una reserva natural protegida, y por lo que puedo entender es que bueno, la zona, esta nueva zona turística que quieren construir no va a estar necesariamente en la reserva protegida. El detalle es que va a estar muy cerca de la reserva protegida, y que además creo que quieren atravesar un ducto por ahí y demás. Entonces eso sí le terminaría dando en la torre a esta reserva natural. Es lo que puedo encontrar, no emito mi opinión al respecto. No estoy muy bien enterado de la situación. Nada más comento esto porque pues bueno, el Hijo del Santo es también bueno, forma parte de esto. Y un comentario que también vi después fue de un periodista que bueno, le tira mucho a Semarnat por el hecho de que pues bueno, no dejaron hablar al Hijo del Santo porque no se quiso identificar con su verdadero nombre, no se quiso quitar la máscara. Entonces eso sí, en parte como que que bueno, no es justo. O bueno, no es justo, más bien no está bien aprovechado, en el sentido que, pues bueno, es una figura pública con una reputación, una buena reputación en general. Y que bueno, por ahí también, desde un punto de vista de imagen y eso, pues bueno, se vio muy mal Semarnat. Pueden aprovechar un poquito más lo que representa el Hijo del Santo y demás, y sobre todo que es alguien que está interesado en este tipo de obras y causas, y sobre todo que es alguien interesado en ¿cómo se dice? ¡Ay, el avión! En conservar el medio ambiente, en que seamos todos buenos y amables con los recursos naturales, básicamente. Entonces, eso fue lo que pasó en general en Baja California. Por ahí hubo detallitos que también le debes de reclamar al santo. Bueno, que se le puede reclamar al santo en el sentido de que, pues, cómo tomó la palabra, que no fue la mejor. La otra parte que no me agradó a mí en lo personal fue el hecho de que, bueno, le cuestionaban que era un vendido. Y el santo decía, pues bueno, esta parte fue la que no me gustó, que para acabarla de fregar, él venía de a gratis. Yo en esa parte no le quitaría la parte de fregar y le diría, no, pues yo vengo gratis. Si estás ahí es, bueno, me imagino que si estaba ahí es por gusto propio, no a fuerza, vaya. Vaya, obviamente estaba encanijado el Hijo del Santo, entonces como que no andaba pensando muy claro, porque casi sí, casi se agarra a pierrotazos a dos que tres personas por ahí, pero bueno, se supo contener, y eso fue lo que sucedió en Baja California. A ver qué pasa. Insisto, no puedo opinar mucho al respecto, porque no pude encontrar más información, más allá de que es muy poca la separación, y no sé qué tanto puede afectar a la reserva que haya muy poca distancia entre el complejo turístico y la reserva natural protegida. Pero bueno, voy a un corte y regreso con noticias de AAA y noticias del consejo, que hay bastantes. Y pues bueno, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Este segundo bloque. Que bueno, les contaba todo el zafarrancho que se armó en Baja California con el Hijo del Santo y demás. Pues bueno, sigamos adelante. No es cierto, antes de seguir adelante, quiero mandar un saludo a nuestro compa El Terror. Tirurí. Sí, El Terror o Black Terror, creo que ahora se llama. Que bueno, cuando lo conocíamos bajo otro nombre. Y por motivo de ¿cómo decirlo? De que, pues bueno, ya va. Es lo que quiero comentar. Que ya va a debutar como luchador profesional nuestro amigo El Terror. Si nos siguen desde hace tiempo, pues bueno, saben quién es. Lo conocemos como nuestra Wikipedia y que nos hace a favor de corregir ciertos detallitos que de repente se nos van. Pero bueno, es nuestra Wikipedia de la lucha libre, el señor El Terror. Y que bueno, va a debutar como luchador profesional este próximo sábado. Lo va a hacer en el Salón Ferrocarrilero, que está ubicado, si no mal recuerdo, en la 10 Poniente. Entre la 19 y la 17 Sur, que es básicamente donde está el gimnasio del Tarahumara. Si es 10 Poniente, entre 19 y 17 Sur. Sí, es la 10 Poniente. Sí, es la 10 o la 8 Poniente, perdón. No, sí es la 10. Es la 10 Poniente, entre 19 y 21 Sur. No es cierto, 19 y 17 sur en el Salón Ferrocarrilero, donde está el gimnasio del profe Tarahumara. Pues bueno, ahí va a ser la primera función de nuestro compita, el terror, que bueno, si por lo que tengo entendido, bueno, va a luchar como rudo, si no, no me imagino por qué tendría ese nombre. Va a ser este sábado a las 4 de la tarde en esa dirección. No sé si tenga algún costo, espero que no. No he podido hablar con el señor Terror para que me confirme eso en el transcurso del jueves en la tarde, y el viernes estaré publicando algo al respecto. Y pues bueno, eso era lo que tenía que comentar. Un saludo y una felicitación a nuestro compa el Terror, que ya va a debutar como luchador profesional. Lo conocimos antes de que empezara a entrenar con el Tarahumara, entonces. Y de hecho, no me quiero colgar de eso, pero bueno, ojalá que por nosotros, de cierta forma, porque fue con nosotros al programa que tuvimos al Tarahumara, y esperamos que, porque se hayan conocido ahí, ya haya decidido, haya ya tomado la decisión definitiva de devolverse al luchador profesional. Pero bueno, esperemos, no me cuelgo, insisto, eso es, todo el trabajo es de él. Nosotros simplemente podemos decir que fue circunstancial el hecho de que se conocieran. A lo mejor él ya traía la decisión y pues bueno, nada más faltaba ese último empuje de saber dónde iba a entrenar. Pero bueno, un saludo y una felicitación a nuestro compa el Terror. Vamos a tratar de andar por ahí, entonces que le vaya bien y que quiero saber cuál es su movimiento final. Le voy a preguntar a ver si ya tiene definido cuál va a ser su movimiento final o su finisher. Pero bueno, ahora sí, siguiendo adelante. Noticias de AAA este próximo sábado. Sí, sábado. Tiene nueva función grabada para la televisión. Esta se va a llevar a cabo en Tapachula, Chiapas, en el palenque de la Feria Mesoamericana. Particular nombre, pero bueno, que bueno, dato, bueno, lo que llama la atención es que, pues bueno, tiene programados dos luchadores sorpresa para su encuentro estelar. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo va a estar el cartel? En lo que va a ser la lucha inicial, el niño hamburguesa va a encabezar a los nuevos, más bien va a dirigir a los nuevos cadetes del espacio, a Venom y a Luthor, para enfrentarse a El Apache, a Carta Brava Jr. y al Fresero Jr. Esto en el primer encuentro. En la segunda lucha, que bueno, ya deben de saber que es lucha de relevos atómicos y tiene damas, tiene luchadores exóticos, de hecho es lucha de relevos atómicos AAA, que bueno, ellos juntan todos con todos. En este caso, Fabi Apache, Jennifer Blake, Mascarita Sagrada y Pimpinela Escarlata se van a estar enfrentando a Taya Valkyr, a Sexy Star, a Mini Abismo Negro y a Mamba en el segundo encuentro de la noche. Tercera lucha especial. Canijo puro. Bueno, aquí hay dos luchadores que tenía rato de no ver en un cartel de AAA. El Elegido, Alan Stone y Axel, el que aquí le ponen el Heredero de Plata. Se van a estar enfrentando al Consejo, a Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Mascaraño 2000 Jr. en la tercera lucha. En el encuentro semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown, Monster Clown y Mini Clown. Mini Clown se van a estar enfrentando a la Anarquía, a Daga, a Steve Payne, a Eterno y al Quechangón. Que bueno, ha de ser como la mascota de estos vatos. Que si no mal recuerdo, el Consejo, Tejano Jr., Mascaraño 2000 Jr. Y Silver King también tenían su copia del Qué Bonito. Creo que va a ser el Qué Changón. Bueno, sí, va a ser el Qué Changón en lugar del Qué Bonito. En fin. Y lo que va a ser el encuentro estelar, Cibernético, Fénix y un luchador sorpresa se van a estar enfrentando a Chessman, a Pentagon Jr. y al otro luchador sorpresa. No especulo nada, vamos a dejar que nos sorprendan. Y esto se va a llevar a cabo el próximo sábado a las, creo que era 8:30 de la noche. Es que cerré la ventana, qué bruto. Déjenme ver, 7:30 u 8 de la noche. 8 de la noche en el palenque de la Feria Mesoamericana en Tapachula, Chiapas. No especulamos quiénes van a ser los luchadores sorpresas, simplemente que nos sorprenda. En fin, sobre todo de AAA. Vamos con noticias del consejo, que antes de ir con los resultados del viernes y demás, pues bueno, hay un par de noticias que comentar. Haciéndole seguimiento a la lesión del Místico Nueva Era o Místico 2. Pues bueno, recordando que la semana pasada tuvo un accidente en moto y había requerido cirugía porque se fracturó la tibia y el peroné. Ya desde ahí pues no pintaba para bien. Entonces, pues bueno, el pronóstico fue que, bueno, yo pronosticaba que mínimo iban a ser 2 meses lo que iba a estar fuera. No andaba tan perdido. Va a estar fuera de circulación Místico 2 4 meses. Entonces, sí es bastante grave la lesión. Y sobre todo que, pues bueno, me entrevistaron a Místico y ya comentó un poquito más de cómo estuvo el accidente. Entonces, comenta que pues básicamente alguien frenó de repente, no alcanzó a frenar él, entonces se estrelló, salió volando. No salió volando. Se quedó abajo del carro y lo arrastraron 4 metros. Entonces, sí estuvo bastante fuerte el accidente. Afortunadamente no fue nada más grave. Entonces, pues bueno, va a estar fuera de circulación 4 meses. Que, insisto, tomando en cuenta la consideración del accidente, pues sí le fue bastante bien. Sobre todo que el tipo, pues bueno, lo iba a llevar arrastrando un buen rato, porque se quiso dar a la fuga y la gente, bueno, de otros coches, pues bueno, afortunadamente se apiadaron de él y le cerraron el paso al carro. Pero bueno, sí suena bastante tétrico, o bueno, más bien bastante fuerte cómo estuvo el accidente de Místico 2. Pronta recuperación para él. Esto pudo haber sido peor, pero bueno. ¿Qué más noticias? Pues bueno, luchadores de, en este caso, luchadoras, o las Amazonas del Ring del Consejo, pues bueno, también van a andar por Japón a finales de este mes. Que bueno, ¿quiénes van a ser? Pues bueno, va a ser Amapola y la Comandante, las que van a andar por Japón para trabajar con la empresa Reina, que bueno, es una empresa dedicada obviamente y única y exclusivamente a la lucha femenil, y con quien el consejo tiene, pues bueno, relación de trabajo. De hecho, tienen un campeonato que se llama CMLL Reina. Entonces es un campeonato que se pone en juego entre México y Japón. Y pues bueno, la gira empieza el 22 de mayo. Van a andar por Japón un ratillo. No dicen cuánto la nota. Pero bueno, nada más se van a ir Amapola y la Comandante. Que les vaya bien. Recordando que ahorita Amapola va a llegar a Japón como la campeona CMLL, bueno, Consejo Mundial de Lucha Libre Reina. Entonces seguramente la pondrá en juego este campeonato allá por Japón. Y bueno, la otra nota es que el pasado domingo se llevó a cabo esta función bien interesante que realiza año con año el Último Dragón, que se llama Dragon Mania. Bueno, este año nada más se llamó Dragon Mania. Normalmente, bueno, en años anteriores tenía el título de Toriumon Dragon Mania. Y bueno, recordando que en esta función se combinan elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre con elementos de Japón, pero que son alumnos de los gimnasios de Último Dragón aquí en México, recordando que bueno, empiezan su formación allá y el Último Dragón los entrena también aquí en México, que bueno, hace la formación del luchador bastante, bastante interesante. Y pues bueno, lo que llamó la atención es que hubo una como Copa Mundial de Lucha Libre. Participaron cuatro luchadores. Cuatro luchadores. Uno de ellos, el Último Dragón, que bueno, representaba a Japón. También estuvo Último Guerrero Último Guerrero, que bueno, de aquí de México, un luchador panameño que se llama Veneno, un luchador iraní que se llama Tiger Ali, y creo que ya fueron todos los luchadores que participaron en este encuentro. Y al final, pues bueno, el Último Guerrero se llevaría esta Copa del Mundo, por así decirlo, organizada por Dragon Mania, organizada por el Último Dragón. Y bueno, lástima que solo la haga una vez al año, pero al menos la realice en un lugar que pues bueno, sí, bueno, no decirlo, vaya, que sí pueda llegar mucha gente, que es la Arena México. Al menos parece ser que el consejo todavía tiene buenos tratos con el Último Dragón. Eso da gusto. Y bueno, algún día espero ir, porque apenas me enteré 2 días antes de que se fuera a llevar a cabo la función. Entonces, ni cómo organizarnos, pero bueno. Entonces eso fue como de lo más destacado. También por ahí estuvieron Atlantis, Rey Bucanero, trajeron luchadoras japonesas, hubo lucha de minis, hubo de todo en esta función de Dragon Mania, que bueno, siempre llama la atención por la combinación de luchadores que suele haber para este cartel. Y bueno, siguiendo adelante, ya para terminar, este programa sí va a estar un poquito más corto. Bueno, creo que va a estar un poquito más corto. Pero bueno, dando los resultados de... del viernes pasado en la Arena México, lo destacable es que sigue la rivalidad entre el Último Guerrero y Atlantis. Los enfrentaron ahora en el encuentro estelar. Atlantis y su equipo con Máscara Dorada y Volador Junior, mientras que Último Guerrero y su equipo con Gran Guerrero y Niebla Roja. Desmenuzando el encuentro, empezando con la primera caída, pues bueno, los rudos se llevaron esta primera caída, gracias a que Último Guerrero le aplicó una doble palanca a las piernas a Atlantis. En la segunda se emparejaron las cosas. Y ya para la tercera, pues bueno, y la decisiva, ahí entró en juego la experiencia de Atlantis. Y bueno, gracias a su ya famosa llave, la Atlántida, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Creo que ahora nadie agarró el micrófono para decirse de cosas. Pero bueno. En el inter de que, pues bueno, nos confirman que sí, que no, que va a ser un mano a mano con las máscaras, pues bueno, ahí le están echando más leña al fuego a esta rivalidad. Insisto, ya no tiene para dónde ir, a menos que quieran darle un campeonato a alguno de estos dos y que lo jueguen ellos, pues va, ¿no? Pero yo creo que ya no hay para dónde. Ya tienen que firmar en serio ese mano a mano, especificar en el chinche contrato que sea mano a mano por las máscaras. Pero bueno, ya he hablado mucho al respecto de eso. ¿Y qué más pasó? Bueno, lo ocurrido con En Busca de un Ídolo, Cachorro se enfrentaba a Hechicero, mientras que Star Junior hacía lo mismo con Soberano Jr. Y pues bueno, en este caso el hijo de uno de los hijos de Blue Panther se impuso a su rival, que era Hechicero, mientras que Star Jr. Derrotó a Soberano Jr., que bueno, creo que todavía le falta un poquito a la primera fase de esta lucha. De hecho, creo que van a ser, creo que quedan dos encuentros nada más. Les quedan dos encuentros a esta primera fase de En Busca de un Ídolo. Y pues bueno, ¿quiénes van a la cabeza? De hecho, pasan cuatro. Entonces, bueno, a la cabeza está Hechicero con 415 puntos en total. Ha ganado tres de sus enfrentamientos. Los jueces le han dado 155 puntos. Y el público, que bueno, es de los... si no es que es el más votado por el público con 200 puntos. Me llama la atención que bueno, Star Jr., bueno, según la estadística que tengo acá, y no sé si ya esté tomando en cuenta el enfrentamiento del viernes pasado, es que solo tiene una victoria, pero tiene buenas calificaciones por parte de los jueces con 145. Tiene buen puntaje por parte del público, 104. Vaya, tiene 269 puntos al final y no está en último lugar, considerando que solo ha ganado un encuentro de acuerdo a esta estadística. Y llama la atención que bueno, luchadores como Super Halcón Jr., que ha ganado 3 de sus enfrentamientos, está en último lugar. Entonces el voto del público sí tiene buen peso, más bien sí tiene un peso importante en la tabla de posiciones. Eso ahorita ya me está quedando claro con esto, porque miren, a pesar de que tiene bueno los 60 puntos por sus 3 victorias, los jueces le han otorgado 114, que bueno, es el más bajo, pero el público como que no lo apoya mucho y tiene 73 puntos por parte de la audiencia, y bueno, lo dejan con 247 puntos en total. Sí tiene buen peso, eso me llama mucho la atención, y de cierta forma como que da gusto que la influencia del público en la posición, en la tabla, sí tenga importancia. Eso quería decir, sí tenga importancia. Y pues bueno, ya, y afortunadamente para Super Halcón Jr., pues bueno, no es el peor calificado por el público. El peor calificado es Guerrero Negro Jr. Entonces hay que hacer algo para que el público los quiera más. Y de hecho, Hechicero sí tiene mucha diferencia con respecto al segundo lugar en cuanto a votos del público, casi el doble. Soberano Jr., que es el que le sigue en cuanto a la preferencia del público, pues tiene 107 puntos por parte del público. Pero bueno, a ver qué sucede en estas próximas 2 semanas. En teoría, ya va a terminar la primera fase. Entonces, a ver qué sucede. Quiénes van a ser los 4 luchadores que pasan a la segunda ronda de En Busca de un Ídolo. Y bueno, ya para terminar. Ay, qué chistoso se escuchó eso. Ya para terminar, ¿qué va a suceder mañana en la Arena México, viernes 16 de mayo? 8:30 de la noche, ya se olvidaron de esa promo de 10 pesos, ya no la mencionamos. Y bueno, empezando con Hombre Bala Jr. y Starman, que se van a estar enfrentando a Akuma y Apocalipsis. Apocalipsis ahora, no es cierto, esa es otra empresa. Segunda lucha, lucha de Amazonas del Ring. Dark Angel, Princesa Suhei y Silueta se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Tiffany y a la Seductora. En cuanto a los encuentros para esta semana de, o bueno, para este viernes de En Busca de un Ídolo, recordando, Match Relámpago, tiempo límite de 10 minutos. Cachorro y Super Halcón Jr. se van a estar enfrentando. No. Cachorro se va a estar enfrentando a Super Halcón Jr. Ese es uno de los enfrentamientos. Y Bárbaro Cavernario se va a estar enfrentando a Soberano Jr. en el segundo encuentro de En Busca de un Ídolo para ese viernes, o para este viernes. Lo que va a ser la cuarta lucha. Diamante Azul La Máscara y Stuka se van a estar enfrentando a Terrible, a Rey Bucanero y a Vangelis. Y bueno, hablando de Rey Bucanero, se me olvidó mencionarlo ahorita en el repaso del viernes pasado. Rey Bucanero sacó su solo para mujeres, pero versión luchadores. Ya era algo que venía manejando desde hace algunos años. No sé qué también fue recibido, nada más lo comentaron así como que fue Rey Bucanero, fue Delta, creo que fue Puma King también, el de los luchadores que hicieron como que su show de striptease y demás. Y fue el viernes pasado en el transcurso de la función de la Arena México. Entonces, a ver si lo vuelven a programar para más adelante o para más funciones en donde se quiera consentir a las damas. Pero bueno, regresando, Diamante Azul, La Máscara y Stuka se van a estar enfrentando a Terrible, a Rey Bucanero y a Vangelis. Lo que va a ser el encuentro semifinal: Máscara Dorada, Titán y Valiente se van a estar enfrentando a Reaper, a Mephisto y a Cráneo en el penúltimo encuentro de la noche. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, pues bueno, Marco Corleone, Volador Jr. y Máximo se enfrentarán a Shocker, a Dragón Rojo Jr. y al Rey Escorpión. Todo esto viernes 16 de mayo a partir de las 8:30 de la noche, obviamente en la Arena México. Y bueno, ya fue todo, ¿sí, verdad? Sí, ya fue todo. Me pregunto y me respondo a mí mismo. Qué bonito se ha de escuchar eso en la grabación. Pero bueno, ya fue todo. Muchas gracias por haberle dado like. Bueno, no es cierto. Muchas gracias por haberle dado play. Muchas gracias a todos los que le han dado like al Facebook. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias, yo fui Francisco Arreola. Más bien, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.